Muy bien, continuamos. La venganza será terrible. Estamos en Paysandú hoy en el Teatro Florencio Sánchez, en la Semana de la Cerveza aquí de Paysandú. Sí, sí. Y mañana Viernes Santo estaremos haciendo el programa en vivo en Buenos Aires, en Gorriti 5963, en nuestro galponcito. Estábamos escuchando al trío Sin Nombre y el quinteto Cabernet. Esto es para una información de Buenos Aires. Para Buenos Aires se presenta el... ¿Cuándo es? El viernes. Mañana, ahí en CAF, que queda en Sánchez de Bustamante 764. Exactamente, va a ser a las 9:30 p.m. Ahí van a estar y vamos a estar nosotros también. O sea, antes de ir al galponcito se pueden dar una vuelta por el CAF. Una larga jornada. Realmente. Una jornada. Bueno, vamos a la parte conceptual del programa. Hemos visto, nos ha informado la múltiple intendencia de Paysandú, bajo la forma de todos sus intendentes. Es colegiada. Claro. Acerca de la gran cantidad de fiestas uruguayas. Nos han dicho el intendente, que en el Uruguay hay más fiestas que en ningún otro país del mundo. Mire. Y casi no existen días que no se celebre algo, que no sea la fiesta de algo. Y nos dio este libro, sí, que se llama Guía de Fiestas Uruguayas. Para saber a dónde ir a celebrar, claro, qué cosa. Cada día, vos estás un día, ¿qué día soy? ¿Tal día? Bueno, es la fiesta de esto o de aquello. Vamos a glosar, vamos a informar a ustedes, los propios uruguayos, que según el intendente, son los que menos conocen su fiesta. No dijo eso el intendente. Sí, dijo eso, dijeron eso. Yo no escuché que el intendente eso. Dijeron eso. Vamos a ver todas las fiestas que hay acá. Hay algunas interesantísimas. Acá en Paysandú está la de la cerveza. Sí, que es esta que estamos viviendo hoy, que es la misma de ayer y de mañana. Una fiesta que dura prácticamente todo el año, según nos hizo saber o nos hicieron saber los intendentes. Empezó festejándose un día, terminó en una semana, quizás después sea un mes, el mes de la cerveza, y así hasta llegar al, claro, año. El año de la cerveza. Está el año de la cerveza y... Yo estaba buscando la de la torta frita y no la puedo encontrar. Y ahí la tenemos marcada acá, alguna acá. De... Está. Mire, fiesta de la leche, extraordinaria. Sí. Fiesta de la rosa, ¿para qué le voy a contar? Fiesta de las antorchas también. Fiesta del alambrador. Cuidado. ¿Qué es la fiesta del alambrador? Bueno, ¿qué es el alambrador? Es la persona que tiende los alambrados que separan un campo de otro. Sí. A desalambrar, dice una vieja canción libertaria que niega el derecho de propiedad de los predios. Pero el alambrador, por el contrario, alambra, cree mucho en eso. Yo he leído los cuentos... No tiene esto nada que ver con Washington Irving y los cuentos del alambre, ni tampoco con las personas que tienen miedo. No tiene nada que ver con todo esto. Voy a leer qué tiene que ver. A ver, a poner estos anteojos. ¿En dónde es, sobre todo, ¿a dónde la fiesta es? Del alambrador? Es en La Valleja. A la huella de La Valleja. Bueno, está la posta de la llave de alambrar. Está la reina, claro, la reina del alambre. La reina de la... es flaca. Se dan muchos cursos, por ejemplo, cómo pasar un alambrado. Es muy difícil eso, bueno, parece simple. Usted pasa la pata y la cabeza por el mismo intersticio, por encima del segundo alambre, contando desde abajo. Sí. Usted cuenta, dice, el suelo, muy bien. Primer alambre. Muy bien, segundo alambre. Ahí mete la pata. Y después mete la cabeza en el mismo espacio. No meta la cabeza en otro. No, está difícil. Porque no va a poder pasar o va a quedar cortado como un huevo duro. Bueno, eso se enseña en la fiesta del alambrador. Cuando la inauguran es... El tercer fin de semana de octubre. Ah, mire, sí, falta sí. Un rato. Cuando le inauguran, en vez de cortar la cinta, cortan un alambre. Cortan, también, naturalmente. Para dejar el la paso. Fiesta de la torta frita es en Canelones. Se me hace agua la boca. Sí. Es de la fiesta, bueno, del colesterol, más que... Sí. Es un evento de carácter popular que se pueden apreciar los concursos que tienen como protagonista a dicha comida. Claro, eso está es? Bien. Ah, la torta frita. Eso además, actividades infantiles, venta de chocolate caliente, realmente... Y nada más. ¿Qué más querida? ¿Y la reina de la torta frita? No. ¿No hay reina? No se anota nadie. Aquí está la fiesta del jabalí, ¿no? A falta del jabalí, se puede utilizar un chancho. No, y entonces no se es hace lo mismo. La fiesta del chancho. No, fiesta del salchichón, es más o menos, sí, lo mismo. Y festival de la danza y el corcovo. Generalmente estas fiestas tienen un sentido histórico, como en Galveston. Yo he estado en Galveston, Estados Unidos, hace poco, y me han contado acerca de la fiesta del palo. Ah, ¿qué? La fiesta del palo de Galveston. Resulta que, bueno, allá en 1929, una persona en Galveston metió el dedo en el enchufe, y había corriente continua, entonces, que te quedás pegado, te quedás... Y bueno, fue un pariente o algo a sacarla, esta persona, y se quedó pegado él también. Claro, es peligroso. Después fue un tercer comedido, o un segundo comedido, y se quedó también pegado, y otro, y otro, y otro. Todos pegados, como el trencito que hablábamos de la vuelta. Exactamente, hasta que vino un señor, Steve Wilkinson, con un palo. Con un palo, y le encajó un palazo, no al último. No. Fíjese lo que eran aquellos pioneros. Al que había metido el dedo en el enchufe, le metió un palazo y lo despegó, y lo despegó a todos. Y ya quedaban pocos habitantes de Galveston sin pegar, sin electrocutar, ¿no? Y lo salvó a todos, lo salvó a todos. Y entonces, bueno, se guardó el palo, o dicen que se guardó el palo. ¿Qué prueba tiene? Para mí, yo lo vi el palo. Y podía ser cualquiera, se lo dije yo al tipo. Y digo, ¿cuál es el palo? Dice, este, mire, agárrelo, dice. No, no, este, dice. Ah. Y puede ser cualquiera, pero puede ser cualquiera. Está bien, los pueblos tienen que fabricar sus propias reliquias. Además está bien que en la fiesta del palo, cada uno se ocupa del suyo. Claro. No del suyo, digo, de su propio palo. Claro. Y van todos esa noche, cada uno con un palo en la mano, y hacen un trencito que remeda aquella electrocución en cadena. Claro. Y cada uno le pega con el palo al de adelante y Dios en el de todos. Así, ¿no? Igual habría que electrocutar algunas cosas. Claro. Sin avisar. Animales. No, no, no como animales, no. Sin avisar dónde hay corriente. Entonces, donde hay corriente, uno ya se... Ah, usted dice que haya cosas que den corriente. Pequeños voltajes. No, no trate de modificar una tradición que tenemos. Pero si no, ¿en qué consiste la fiesta? Está no. El monumento a Wilkinson, sí, en la plaza principal de Galveston, que está con un palo en la mano. Está así. Amén. A Wilkinson. Con el palo. Y todos se sacan una foto. Bueno, imagínense, se suben al monumento. Le cuelgan cosas al... No se puede, señor, palo, eso, bueno, okay, con respeto. Pero es una... así, de este mismo modo, aquí en Uruguay, tenemos la fiesta de la torta frita, la fiesta del jabalí y del corcovo. Antiguamente, la fiesta del jabalí solían... no era del jabalí, era del tigre cebado. ¿El tigre cebado? Conseguía un tigre cebado. Pero no hay tigres aquí en Uruguay. Por eso lo traían de la India. Bueno, pero tomarse tigre esa convenientemente cebado con carne humana, así como a los perros los ceban con mermelada de paysandú. Sí. Y entonces lo largaban peligro. En medio de la fiebre, no, de la fiesta. De la feria. Y todos corrían como en Pamplona, ¿vio? En Pamplona. Sí, que hacen la del donde largan toros. El encierro. Bueno, acá largaban un tigre cebado. Y salían, bueno, ahora acá estamos hablando con los intendentes, la posibilidad de hacer otra vez esta fiesta. Pero no me parece un gran emprendimiento para Paysandú. Aquí mira, en Paysandú, y bueno, que venga gente, que vengan valientes de todo el mundo para demostrar su hombría de bien. ¿Y cuál es la hombre? Había si salen todos corriendo. No sé. ¿A qué fiesta va? ¿En Argentina va a alguna fiesta? No, de pronto me cruzo con alguna fiesta. A veces uno no sabe que hay una fiesta en un lugar. Claro, por ejemplo en carnaval. Pues claro. Con la alegría que hay en el carnaval argentino. Claro. Sí, sí. Le dicen. Pero también está la fiesta, hemos hablado de la del chancho asado con cuero. Que no sé si se hace en Ayacucho esa. Ah, la del ternero en Ayacucho. ¿La del ternero? Usted no sabe nada de ¿Y cuál es la del... es la única que sabe usted. No sé dónde son las locaciones de la fiesta, porque eso es a veces una complicación. Y gastronómicas hay toda la que se le ocurra. Sí. Dígame algo que se primero, coma. Un alimento cualquiera. Cualquiera. Por ejemplo, un chivito. La sí, fiesta, pum, sé dónde es, Malargüe, en Argentina. La fiesta del Pancho, del Franfute. No, la fiesta es del muy foránea. Pero y vamos todos... Hay, acá hay que elegir no. A la reina, siempre. Sí. Que está la reina del Palo de Galveston, la reina del Franfute en donde sea, la reina de cada del una. Tigre Cebado, aquí en Paysandú, sí. Se elegía mucho. Sí, la reina del tigre cebado. Todas las fiestas además tienen sus souvenirs, porque veo que usted va y adquiere un recuerdo de la fiesta. Entonces, por ejemplo, el tigre cebado, me imagino que sería un tigrecito. Un tigre de loza. El pancho es una salchicha de loza. Pero ¿para dónde pone una salchicha de loza? Discúlpeme que le pregunte. Porque todo es de loza, los recuerdos son todos de loza. Recuerdo de Paysandú, un platito de loza. Sí. Recuerdo de Nueva York. Yo he comprado en Nueva York recuerdos, un platito de loza que dice recuerdo de Nueva York. Listo. Pero es un platito igual bueno, que el... fiesta del pancho, un pancho de loza. Bueno, pero la... fiesta del pancho, listo. Lo que pasa, la loza sirve para emular otras cosas más que la madera, porque por ejemplo si usted hace la salchicha de madera, ajá, es bastante parecido al palo de Galveston. Sí, se confunden. Es raro eso. Se confunden, a veces dice, dice... Eso que tiene ahí, dice, ¿es un recuerdo de Galveston o de La Pasiva? No dice usted de Constantinopla. Claro, no. Entonces, por eso se usa la losa, porque más o menos puede emular otras cosas. Efectivamente. Nosotros en la Argentina estamos tratando de conseguir que cada día tenga su fiesta. ¿Para qué? Porque es una industria también. La fábrica de recuerdos... Sí. Esa es una industria. Nosotros en Córdoba, por ejemplo, recuerdo de piedra pintada. Pon una piedra pintada. Sí. Hay también en Argentina tenemos mucha conexión con extraterrestres. Buenas tardes, ¿qué tal? Hemos conseguido en Córdoba también, allá en el Cerro Uritorco, sí, señor, muchas presentaciones de extraterrestres que vienen y se aparecen a los paseantes diciendo que ellos vienen en son de paz para terminar con tanta guerra y con tanto odio. ¿Cierto? ¿Por qué dicen siempre lo mismo los extraterrestres? Bueno, porque ese es el mensaje que traen. Está bien, ¿qué querés que digan? No, pero díganle... Venimos en son de paz para terminar con tanta guerra, con tanto odio. Al otro día viene otro y dice, venimos a afanarnos todo porque ya... No, pero que digan... No, tiene que ser un discurso unívoco. Pero señor, algo que no sepamos, que nos cuenten... ¿Qué? Algo que no sepamos. Eso no sabemos. Bueno, pero... pero además, otra cosa, ¿dónde viven? ¿Cómo son de los lugares? No sé, ellos no vienen o no quieren, son muy discretos. Son muy discretos. Pero no se trata de discreción. ¿Cómo y allí, plan? Bueno, ahí te venden, recuerdo... Ahí venden todo. De Ganímedes, por ejemplo. Ellos ¿sí? mismos. Los mismos extraterrestres los traen. Venden, dicen, ay, nosotros venimos de Ganímedes, que es una luna, no me acuerdo si de Júpiter o de Saturno, dicen ellos mismos. Yo para las lunas soy... No, ah, no dicen así, dicen, y, no. Y dicen, aquí tenemos que venden recuerdos, cosas así. Y la gente, pero van millones de personas cada año. ¿Millones? Miles o centenares. Bueno, incluso docenas de personas a esperar cruzarse con extraterrestres. Usted no me dirá que es de los descreídos que piensan que los extraterrestres sí, de Capilla que... del Mismo son... Es raro. Son personas porque... contratadas por los intendentes. Es raro porque lo llevan a esperar a los extraterrestres para hacer contacto. Por ejemplo, porque hay fechas. A usted le dicen, por ejemplo, vamos a ir el 12 de agosto. Sí. Que parece que va a haber, según las cuadraturas, no sé qué cosa. Cuadraturas le llaman a los que no saben cómo decir. Les parece que cuadratura significa por parte del que lo dice una gran sabiduría. Sí, alguna técnica. Por ejemplo, hay otras palabras. Ahora me olvido. Pero no, hay una. Coordenadas. A las coordenadas sí también. Cuando alguien no sabe nada de nada y quiere darse de dique, dice la palabra coordenada. Bueno, hay que estudiar bien las coordenadas, dice. Y te mira así. Dice, sí, bueno. Al principio no le creía. Pero en cuanto dijo coordenadas, me di cuenta de que este hombre era cuantimeno físico nuclear. Bueno, lo mismo ocurre con esto. Usted dice, la cuadratura tal, va a ser esto en agosto. Sí, sí. Entonces vamos, es un grupo reducido, selecto. Ajá. ¿Selecto de qué? ¿De astronauta, de extraterrestre, no, o de visitante? No, de terrícolas, sí, sí. Dispuestos a... O sea, no dejan entrar a cualquiera. No, usted tiene que tener una experiencia para tener una experiencia del tercer tipo. Yo le puedo hacer preguntas al alienígena en cuestión. Vamos a ver, primero tenemos que entrar en contacto. Sí. Le pido, por favor, que le vamos a dar la palabra en tal caso... Si se da esa posibilidad. Bueno, cómo no. Tenemos que hacer silencio. No, bueno, ¿por qué eso opera? Imagínese, ¿no? Escuchamos. Ahora no. Escuchamos los grillos de la noche. Y quizá, si usted mira al horizonte, empieza a ver el resplandor. Quizás sea la nave madre. Quizás sea la nave madre. Que nos trae un mensaje. Nos ha elegido para que esta misma noche... podamos acceder a información que nunca antes imaginábamos tener. Baje la mano, todavía no. Quiero hacerle una pregunta a esa cosa horrible. No, con respeto. Es la primera vez. Además, esa cosa horrible. Sí, ya lo sé, es Moreira. Se tiene que concentrar, porque si no, así no lo va a poder ver. Porque hay gente que los tiene frente a sus ojos y no los ve. Ah, porque no está conectado, ¿no? Entonces, claro, en el mismo cuadrante. Sí. A mí me ofrecieron, en una ocasión, llevarme ellos mismos a Ganímedes. Bueno, esa es una experiencia... Para traerme de nuevo. Dice, lo vamos a abducir. ¿Y lo abdujo? Sí, me abdujeron. ¿Cómo es que lo abdujan? Bueno, yo al principio no me dejaba abducir. Hasta que llegó la fiesta del abducido. Sí, me decía... Últimamente dice, abdújase usted mismo. Pero si hay algo que uno no si puede... Si querés abducirte. Ahora, en el proceso de abducción... Sí, buenas tardes. Mientras uno está siendo abducido, ¿se percibe en el proceso mismo de la abducción? Sí, yo me di cuenta. Acá me digo, me están recontra abdugiendo. Y yo sentí, vi con los ojos así del alma, digamos, sí. Y escuché en un idioma que yo no entendía, pero no lo escuchaba, ¿entiende? Todo así, porque ellos se comunican así. Como una telepatía. Y dice, bueno, llegamos, me dice un tipo, ¿no? Llegamos aquí, dice, Ganímedes. ¿Y cómo era? Bueno, lo mejor de lo mejor, edificio de miles de pisos de alto, todo resplandeciente, autos que volaban, aviones que andaban por la tierra. Pero ¿cómo puede ser? No. Todo, sándwiches de miga. Pero no puede ser sándwiches de miga. Un lujo asiático. Y un tipo me puso la mano en el hombro y me dijo, con esto, ¿qué te estamos queriendo decir? Era medio tarta el tipo. Dice, que tienen que terminar con la violencia, dijo el tipo, y empezó a rascarse contra una pared. ¿Pero qué tiene que...? Dice, nosotros, el poder que tenemos nosotros, no lo tienen ustedes, dijo el tipo. Nuestras naves desafían la ley de la gravedad, se burlan de la ley de la gravedad. Porque no hay gravedad. ¡Ey, Newton! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Se burlan de Newton? Se burlan de Newton. Y bueno, y tenemos armas que... Pero no es que vienen por la paz. Así, me hacían que así con que no. El tipo tenía un lenguaje más parecido al que se usa en los bares de la Paternal que no al que se usaría en Ganímedes, pero quizá para comunicarse mejor conmigo. Yo le agradecí, le digo, no crea que no aprecio que usted rebaje el tono del lenguaje hasta hacerlo descender al que yo estoy acostumbrado a escuchar en la esquina de mi casa. Sí, me dijo el tipo, la verdad que sí. Es muy raro lo que cuenta, porque en general los testimonios de gente abducida son muy pocos. Cuentan cosas, experiencias muy diferentes. ¿Cómo de, qué? A ver, tal vez le puedo contar. Algunas criaturas, por ejemplo, de tres ojos o de, un ojo. No, ni de uno ni de tres, dos. ¿Y eran verdes los... ¿Los ojos? No, los ojos no, señor. No trate. Los extraterrestres. No, usted me está induciendo, yo soy una persona serio. Yo no digo seria. Que no... Está bien, no diga que no lo seo. Bueno, no importa, terminó. Todo esto no me pregunte cómo lo sé. ¿Y usted cambió? Yo cambié. Ah, sí. Yo antes me levantaba a las 6 de la mañana. ¿Y ahora? A las 7. Bueno, pero no tiene nada que ver y eso. Cambié redondamente. Pregúntele a mi mujer. No me interesa su pregúntele, mujer. Pregúntele a mi mujer. Bueno, le pregunto, a ver. No está. No le digo que cambié. Pero señor, usted cambió. Pero fue por otro carril que no es el del el abducido, bueno, converso. Si usted viene como... ¿Usted no era el organizador? Sí. Bueno, entonces, ¿qué? Si no cree ni el organizador... No, le estoy diciendo... ¿En qué país vivimos, señor? Le estoy diciendo que... Estamos trayendo a toda esta gente que vino de Paysandú directamente a Córdoba. Sí, no. Y que están un poco descreída. ¿Están creyendo? Ah, está bastante dividido. Sí. Está bastante dividido. Sí, no sabían cuál era la respuesta más molesta. Bueno, vamos a hacer entonces una pequeña experiencia. Sí, señor. Vamos a bajar las luces. Sí. Tiene miedo, ¿verdad? Y luego, para que en Ganímedes vean la fuerza y la penetración de nuestros ideales, vamos a gritar: ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Acá la monarquía. La monarquía acá va a durar 200.000 años. ¡Viva el León de Francia! ¿Viva el León de Francia? Y gritan ellos, o son todos extraterrestres, o son todos la Comisión Mixta de Salto Grande. Son todos el intendente. Sí. Bueno, vamos a hacer entonces una pausa mientras esperamos al otro gran invitado de la noche, que es el fantasma del teatro. Pausa.